Todavía no digas nada. Pero regálale una palabra, ¿sí? Un Dios te bendiga, una palabra de aliento, de ánimo. Pero todavía no lo diga, ¿eh? No diga nada todavía. Espere. No se ahorre nada, ¿sí? Derroche. ¿Sí? Si tiene alguna al lado o atrás, derroche una bendición. Algo, no le, por algunos ahorran, dice, Dios te bendiga. ¿Sí? No, algo más, ¿sí? Dios te bendiga, qué bueno verte. Dios tiene una palabra para vos en esta noche. ¿Sí? Vamos a distendernos y vamos a declarar esto. Dios tiene una palabra para tu vida. Decirle al de al lado, ahí nomás, no te pares, ¿eh? Dios te bendiga. Dale una sonrisa también. Bendecí la semana. Algunos ya dejaron. No, seguí. Sí. Tengas una semana bendecida, próspera. Sí, que Dios te bendiga con salud en esta semana, en ese problema, en esa circunstancia. Muy bien, algunos siguen, ¿sí? No ahorren esto, ¿eh? ¿Sí? Ahorren otras cosas, pero en esto no ahorre, no sea tacaño, ¿sí? Y dé todas las bendiciones porque es gratis, ¿sí? Orar por la persona, si total tenemos un Dios que es todopoderoso, que es dueño de toda riqueza y de toda prosperidad en todo aspecto, no solamente en el económico, en lo espiritual, en lo emocional, en la salud física. Así que cuando nos toque la oportunidad de poder bendecir a alguien, hagámoslo, ¿sí? Con alegría, ¿sí? Y evitemos el Dios te bendiga, ¿sí? Porque me obligaron, porque me dijeron que se lo diga al de al lado. Yo no sé cómo será su caso, pero hay muchas personas que son muy ahorrativas, ¿sí? Conocen de esas personas que hacen cuentas, números, agarran, llevan el celular al supermercado y suman a ver si conviene, miran por kilo cuánto y si le conviene o no. ¿Conoce de esas personas? ¿Habrá alguien acá en esta noche así, ahorrativo? Algunos miran, se ríen, otros señalan. ¿Sí? Hay gente que le gusta hacer cuentas de todo. Y también están los que le gusta pelear el precio, un poquito. ¿Sí? ¿Hay algún comerciante acá? Sí, lo deben sufrir esto, ¿no? Viene la persona y le dice, este producto, ¿cuánto vale? Y usted le dice el precio. ¿Y si me llevo dos? Y bueno. ¿Y si me llevo 10? Uy, ha empezado por ahí. Si me llevo 10 y están buscando. ¿Sí? El mayor descuento, ¿sí? La persona intenta negociar y buscar el mejor descuento. ¿Por qué? Por dos sencillas razones. Una es que quiere pagar lo menos posible, ¿sí? Quiere tener el mejor costo o pagar el menor costo, mejor dicho, y quiere quedarse con un vuelto, ¿sí? Para poder gastárselo en otra cosa. ¿Sí? Me dieron esto. Cuando éramos chicos. Y si la madre decía, lo que sobra, comprate caramelo, oh, ¿sí? A veces la madre sabía, ya el precio no daba justo, no sobraba nada. Pero si podíamos sacar un caramelo o algo, qué bueno poderse comprarse una bolsita de caramelo, ¿sí? Hay que hacer cuentas. Y los que tenemos calculadora y nos gusta hacer números, siempre estamos tratando de pagar el menor costo y poder quedarnos con el vuelto. Y el título del mensaje de esta noche. No sé si lo vamos a tener ahí, pero dice así: calcule los costos, pero no ahorre. Parece contradictorio. Calcule los costos, pero no ahorre. ¿Sí? Y vamos a buscar el pasaje que nos habla de esto, de hacer cuentas, ¿sí? Y de no ahorrarnos nada. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Capítulo 14, versículo 25. ¿Tenemos? Dice así, el título de esta sección en la Reina Valera 60 dice, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Sí? Así que cuando tenemos que pagar algo y algo nos cuesta, hacemos números rápidamente. Lo que cuesta seguir a Cristo. Y dice la palabra. Grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi ¿Cuántos queremos ser discípulos de Jesús? Oh, yo ya soy discípulo de Jesús. Bueno, vamos a seguir profundizando. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Después cuenta la historia de un rey que va a la guerra y también tiene que hacer cálculos. Pero vamos al versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable y nuestros oídos estén abiertos a esta palabra. Y Dios me hable a mí también en este momento, como lo hizo durante esta semana. Y antes de pararme, Dios siguió hablándome a través de este pasaje. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por este mensaje, Señor, tan profundo. Te ruego, Señor, que nuestros oídos espirituales y nuestro corazón, nuestra mente, Señor, pueda recibir esta tu palabra, que pueda dar fruto, Señor, como siempre te pido al 100 por 1, en la vida de cada uno, Señor, de los que estamos aquí y de cada uno que ha de escuchar este mensaje, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y él se volvió y tuvo un mensaje. Jesús, en este momento, algunos estudiosos dicen que Jesús estaba dirigiendo a Jerusalén para ser entregado, crucificado, ¿sí? Y Jesús estaba en el máximo, en el apogeo de su ministerio, ¿sí? Ya no se hablan de números, que a Jesús lo seguían 12, que Jesús tenía 70, que Jesús estaba con 5.000. Dice que lo seguían multitudes. Ya era tan grande que ni siquiera dice multitudes solamente, sino que el versículo dice, grandes multitudes iban con él y lo seguían. Y Jesús parece tener, si usted lee todo lo que dice Jesús, parece tener un mensaje poco popular, ¿sí? Jesús podía haber predicado, vamos a hablar de la paz mundial, vamos a hablar del amor, pero Jesús, con todos los seguidores que tenía y con esa gran multitud, Jesús tiene un mensaje poco popular, poco atractivo. Por el contrario, este mensaje es un mensaje firme y duro. Uy, es una noche para un... No, es el mensaje de Jesús en esta noche, hace 2000 años y es tan vigente como hoy. Lejos estaba el mensaje de Jesús ser como hoy estamos acostumbrados a veces a escuchar, a predicadores que hablan, vos vení a la iglesia que Dios te va a prosperar, ¿sí? Dejá de sufrir. Sí, el mensaje de Jesús lejos estaba de esto. Imagínense tanta multitud, Jesús podía haber compartido esto. Si me siguen a mí, no van a tener más problemas. Si me siguen a mí, van a dejar de sufrir. Dios solamente te quiere bendecir. Si hubiera sido ese mensaje, si hubiera tenido quizás muchos más seguidores y muchas más personas que estuvieran queriendo escuchar su mensaje. Dios, Jesús, tenía otro mensaje que dar. ¿Sí? Mientras hoy en día escuchamos, Dios te va a prosperar, pacta con Dios, hace esto, hace aquello, y no se menciona la palabra pecado, no se menciona la palabra arrepentimiento, y no se menciona la palabra compromiso. Y Jesús está teniendo un mensaje en sus últimos momentos antes de ir a la crucifixión y está hablando de cómo debía ser un verdadero discípulo. El mensaje de Jesús, si fuera analizado hoy por un estudio de marketing, ¿sí? Si viniera a esos que se encargan de hacer marketing, la verdad que Jesús hubiera desaprobado el examen, ¿sí? Porque la gente que hace marketing estudia cómo vender o cómo comercializar mejor un producto, ¿sí? Y Jesús hubiera desaprobado porque realmente lo que Jesús estaba diciendo es así y si no es así, mejor seguí tu camino. El que quiera ser mi discípulo es esto, el que no es aquello y siga adelante. ¿Sí? Y algunos que por ahí son de anotar, yo tengo una frase que dice así, Jesús no estaba dispuesto a hacer de su mensaje un producto de consumo, ¿sí? Que se usa y luego se descarta. Jesús no estaba dispuesto a hacer de su mensaje un producto, ¿sí? Que la gente pudiera tomar, como va al supermercado, dice, quiero esto, quiero lo otro, esto no me gusta y voy por lo otro. La vida cristiana no es así, pero algunos seguidores hacen esto. Es como entrar a la vida cristiana y dice, me gusta esto, pero perdonar no. Pero sí, esto de amar está bueno. Y esto de tener que poner la otra mejilla, no, esto es demasiado, ¿no? Entonces uno va como al supermercado tomando cosas. Y Jesús dice, no, momentito, el que quiera hacerme discípulo es un combo completo. Es esto, es el amor, es la bendición, es la salvación, pero tiene un costo. Y el costo, aparentemente, por lo que dice Jesús, es todo. Por eso usted haga las cuentas, ¿sí? Haga las cuentas. ¿Cómo estoy? Agarra la calculadora y dice, ¿cómo estoy? En esto, en aquello. Y después da el resultado. Haga cuentas como ese que edificó y vea el resultado final. Jesús pudo haber predicado tantas cosas en esa oportunidad con tanta gente, hablar de tantas cosas, pero Jesús quería personas que lo siguieran y no de la boca para afuera, ¿sí? A veces vemos mucha gente que viene y escucha el mensaje de Dios, pero dice, ¿lo amás a Dios? Sí, ¿tenés un compromiso? Sí, pero es de la boca para afuera. Jesús quería un compromiso real. Dice que había una multitud, y no una multitud, dice una gran multitud que seguía a Jesús. Pero muchos, como Jesús relata en otras oportunidades, lo seguían porque sanaba, lo seguían porque resucitaba, lo seguían hasta porque Jesús en una oportunidad les dio de comer. ¿Sí? No a poquitos, a 5.000 les dio de comer. Así que lo seguían por muchas razones, por sus milagros. Ahora, seguían los milagros de Jesús, seguían lo que Jesús podía darle, ahora no seguían a Jesús por quien era Jesús. Y Jesús estaba buscando ese tipo de compromiso en la vida de aquellos que decían ser sus discípulos. ¿Sí? No me sigan solo por los panes y los peces, no me sigan solamente por los milagros que hago, síganme con un compromiso real y verdadero. Amén. Hoy, después de 2000 tantos años, el llamado de Dios y el mensaje de Jesús sigue tan vigente. Dice el versículo 25, iban con él, seguidores. Entre ellos estaban sus discípulos, pero eran seguidores. Y dice que Jesús, cuando iban con él, los tenía todos atrás, y dice que él, volviéndose, dijo, momentito, tengo algo importante que decirle. Más que importante, era trascendental lo que Jesús iba a decir. Volviéndose, se dio la vuelta para hablar y dar este mensaje. Y Jesús sigue haciendo lo mismo que hace 2000 años atrás. Jesús llamó y hoy llama. Me llama a mí y te llama a vos. ¿Sí? Pero no obliga. No te obliga a vos, no me obliga a mí, no obligó a aquellos que querían seguirlo. El que quiere seguir a Jesús no debe ahorrarse nada, en cambio debe darlo todo. Jesús dice, yo sé que todos quieren ser discípulos. Muchas gracias. La pregunta es si sacamos las cuentas. ¿Sí? Y cuenta una pequeña enseñanza, una pequeña parábola, dice que había alguien que se puso a construir. Jesús dice, antes de construir tienen que hacer las cuentas, ¿sí? A ver si me va a alcanzar. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? El cimiento, las bases, dónde se va a construir. Entonces yo tengo que sacar las bases. Después tengo que ver las paredes, después tengo que ver el techo, las ventanas, las cerraduras, todo lo que voy a querer poner. Y Jesús dice, ojo, antes de empezar una tarea debemos hacer cuentas. No vaya a ser que después, cuando estemos ahí en el trabajo haciendo la tarea, no podamos terminar. ¿Y por qué se lo decía Jesús? Porque muchos, como les dije, estiman que este último mensaje de Jesús, este es uno de los últimos mensajes de él dirigiéndose a la cruz. Entonces dice, muchos de ustedes me siguen, muchos de ustedes quizás arrancaron y están empezando los cimientos. Ahora, ¿están dispuestos a terminar? ¿Están dispuestos a dar su vida? ¿Están dispuestos a llevar la cruz? Muchos estaban ahí porque seguían sus enseñanzas. Ahora, ¿están dispuestos a dar su vida por mí? ¿Como yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes? ¿Están dispuestos? Quizás algunos empezaron a construir algo, pero ¿están dispuestos a terminar, ir hasta lo último? Ese era el mensaje de Jesús para aquellos que estaban ahí. Hagan una casa. Jesús nos dice, si van a hacer una casa, hagan las cuentas. Si usted quiere seguir siendo un simple seguidor, siga así. Pero ser un simple seguidor significa que usted va a seguir ahorrándose cosas en su vida. No lo va a dar todo hasta acá. ¿sí? Usted va a ser de las personas que pide algún descuento. Señor, dame un descuento en esto. Mirá que hago esto, pero quizás sea de las personas que reclame su vuelto. Y Jesús dice, no hay vuelto. Es todo, toda tu vida. Eso habla de una vida sin compromiso. ¿Sí? Pero si usted quiere pasar a la siguiente categoría, ¿cuál es la siguiente categoría de seguido? La de discípulo. Y Jesús le dice, ¿querés ser discípulo? Hacé las cuentas, pero no te ahorres nada. ¿Sí? Agarre la calculadora espiritual y calcule bien los costos de seguir a Cristo. Tiene costos de seguir a Cristo. Ahora vamos a ver alguno de los costos. ¿Estoy dispuesto a pasar de seguidor a discípulo? Muchos decimos sí muy rápidamente. Jesús dice, hace las cuentas, tómate el tiempo. Sume, reste, divida, multiplique y por último decida. Haga las cuentas, ¿sí? ¿Estoy dispuesto a esto? Voy a tener a veces que multiplicar problemas por seguir a Cristo. ¿Sí? A veces voy a sumar amistades, pero a veces voy a restar amistades, familiares, gente que a partir de que yo asuma ser un verdadero discípulo hay cosas que voy a tener que dejar de hacer, cosas que se van a dividir. Va a ser un antes y un después. Agarre la calculadora y haga cuenta. ¿Está dispuesto a pagar el precio? ¿Estoy dispuesto a asumir? Si no, dice Jesús, siga siendo un seguidor. Alguien que viene, que asiste a las reuniones, que canta y aplaude y se va. Pero si va a asumir un compromiso, va a tener que usar la calculadora. Jesús habló de prioridades, de señorío, de sujeción, de orden de importancia. Y lo dice ahí. Ay, arranca con todo Jesús, porque dice versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús arranca con todo. ¿Cómo hubiera gustado que arranque con otra frase Jesús? Vamos a explicar lo que es aborrecer, porque pensamos aborrecer es odiar. Si ustedes buscan en Google, iba a decir aborrecer, odiar, que odiarlo con todo el alma. No, la palabra es una palabra en griego, es la palabra miseo, que significa amar menos que. ¿Sí? No significa odiar, te odio, ¿sí? Pero suena la palabra aborrezco como algo horrible. ¿Sí? Si ustedes lo buscan van a encontrar definiciones de todo tipo, pero la palabra en griego significa amar menos que. Y lo traduce muy bien la versión de traducción actual que dice tenés que amar menos que a tu madre, que a tus hermanos, ¿sí? Es amar menos que. Si yo amo menos que, ¿a quién? Que Jesús. Amar menos que a Dios. Por eso lo veíamos la semana pasada. Decíamos que tenemos que amar a Dios con todo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, con todo. Pero primero a Dios. ¿Y después a quién? A mi prójimo, ¿sí? Y Jesús dice, hacé las cuentas. ¿Cómo estás amando? ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿O amás a alguien más que a mí? Esto hubiera sido más fácil si Jesús hubiera puesto aborrecer tu trabajo. Oh, más de uno acá diría, uy, no soporto mi trabajo. Lo dejo ya, Señor. ¿Sí? Lo odio a mi trabajo. Digo, qué bien, soy. Algunos dirían, porque no arrancó ni con la cuñada ni con la suegra, porque alguno había dicho así. Arranca con los padres, con la hermana, con la madre, los vínculos fuertes, y Jesús va ahí. No habla de cosas sueltas, de cosas que por ahí serían más fácil. Jesús habla de querer menos a nuestra familia, a nuestras cosas más importantes, más queridas. ¿Amás más a tu familia, amás más a tus hijos que a Dios? Y esa es la pregunta. Hace las cuentas. ¿Sí? Jesús habla de prioridades. ¿Sí? ¿Dónde está ubicada el primer lugar? ¿Quién ocupa el primer lugar en mi vida? Muchos dicen, Jesús ocupa el primer lugar en mi vida. Siempre lo digo esto. Y cuando dice, pero nadie toque a mis hijos porque estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Y yo me preguntaría, ¿qué es cualquier cosa? Sí, estoy por cualquier cosa. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? O si me tocan en el trabajo a mí, este sueldo, ¿me bajan el sueldo? No, me van a desconocer a mí. Porque, ¿qué es lo que dice Cristo? ¿Quién está ocupando el primer lugar? Aborrecer es amar menos que. Y termina Jesús diciendo, tenés que amar menos tu vida que a mí. Así que empieza con la familia, con los hermanos, tu mujer, tus hijos, y termina diciendo que Él debe ocupar el primer lugar aún en tu vida. Vamos a hablar de tres puntos al hacer las cuentas. Son importantes, que se desprenden de este pasaje. ¿Sí? Tres puntos a tener en cuenta. ¿Cuántos discípulos hay en esta noche? Uy, alguno ya no levanta la mano. ¿Sí? ¿Seré que soy discípulo o no soy discípulo? ¿Sí? Vamos a... ¿Cuántos somos seguidores? Y ahí es más fácil, ¿sí? Todos seguimos, ¿sí? Muy bien. Para los discípulos es estos tres puntos, ¿sí? Yo les quiero compartir que hace poco fui a comprar un supermercado y estaba en la cola del supermercado y había, en esta cola había una sola persona. Estaba por abrir la caja y había una sola persona y yo de este lado tenía dos personas. Yo estaba con mi changuito y digo, me voy a esto. Y me fui a esta, y esta pasaron, y el muchacho que estaba acá empezó a sacar cupones de descuento. ¿Sí? Primero sacó la tarjeta del supermercado de descuento, y después empezó a traer recortes de revista de descuento, y no paraba más, y era uno y otro. Yo no creí que existía tanto descuento. Cuando terminó, siguió sacando cosas y pagó con una tarjeta de un amigo que tenía descuento, y así. La cuestión es que pasé un rato... Y si hubiera ido por acá hubiera sido más fácil y hubiera terminado más rápido mis compras, ¿sí? Y ahora quiero decirte esto. Para los discípulos de Cristo, los verdaderos discípulos, no hay tarjetas de descuentos o promociones. En la vida cristiana y en el compromiso que Dios quiere, no hay tarjeta de descuentos o promociones, ¿sí? Alguien agarra y le dice, Señor, yo leí todos tus compromisos, sé lo que vos querés para mi vida, sé lo que querés, pero Señor, yo vengo todos los domingos. Ni un domingo falta. Todos los sábados vengo, estoy con los jóvenes, ahí estoy. Vengo los miércoles y oro. No puedo venir con los ancianos porque no me da la edad, pero si no vengo, Señor, ¿sí? Vengo, estoy en todos lados. No podemos bajar un poco las exigencias. Todo, Señor, pero mira que hago todo esto, pero esto que me estás pidiendo me cuesta un poquito. Jesús dijo todo. No hay promociones, no hay tarjeta de descuento, no es lo que haces que va a suplantar lo que sos, lo veíamos la otra vez, no es lo que vos hagas, va a suplantar lo que sos. Y Cristo quiere que seas un discípulo completo, ¿sí? Incluso tu propia vida, todo. Yo les aseguro, aunque no estuve ahí presente, pero después de este mensaje de Jesús, muchos vieron que Jesús dice que volviéndose les habló, muchos de los que estaban escuchando, al escuchar el mensaje de Jesús, se volvieron. Y lo dejaron. ¿Sí? En otra oportunidad dice que muchos lo abandonaron a partir del mensaje de Jesús. Muchos no aguantaron, dijeron, el costo es muy grande, no va a haber descuento, Jesús, no va a servir lo que yo haga, es todo, dijo Jesús. La pregunta es, ¿usted ha calculado los costos? ¿Está dispuesto a darlo todo? ¿Señor es Señor en todos lados, en todo lugar? ¿O a veces... saca la tarjeta de promociones y dice, Señor, mira, hice todo esto. Sí, tengo mal carácter, hace 50 años que digo malas palabras, tengo esto, pero no lo puedo cambiar. Pero mira todo lo que hago, ¿eh? Hago eso, saco con el Señor. Mire, cuando yo discuto en mi casa y me sale mi carne. Y me justifico, pero Señor, el domingo voy a ir. Y voy a estar siempre ahí. Saco mi tarjeta de descuento con el Señor. No hay descuentos. Lo es todo. Lo es todo. Para los discípulos, segundo, sí, porque voy mucho a los supermercados. Entonces, lo primero, no hay tarjeta de descuento ni promociones. Lo segundo, no hay 2x1. Qué bueno cuando a usted le toca el 2x1. A veces está el 2x3 o 4x3. Y usted se lleva dos productos y paga uno. Jesús dice esto no. No. En la vida cristiana no. En el reino de Dios, no. Y estábamos con el Señor, Señor, yo sé que no estoy sirviendo, Señor, yo sé que no te busco como debiera, Señor, yo sé que me cuesta congregarme, pero mis hijos van todos. Y como sirven, como cantan, mi esposa, mi esposo, cómo enseñan, cómo trabajan para el Señor. ¿No me haces un 2x1, Señor? ¿Sí? ¿Sí? Si él va a la iglesia, no se justifica que él haga... Mi mamá va a los adolescentes y jóvenes, bueno, están casados, entonces no sirve esto, ¿no? Y no tienen hijos. No, para la mamá, dice, mi mamá, mi papá van a la iglesia. ¿No me justifica esto? 2x1. No, el Señor le habló a cada uno de los que estaban ahí. Tienen que pagar un costo de seguirlo. ¿Y qué tenían que hacerlo? darlo todo. Hay veces donde he escuchado algún tipo de historia con respecto a la abuelita que venía a la iglesia. Sí, mi abuelita viene a la iglesia. Ella oró por mí para que yo estuviera acá. Yo vengo acá, estoy siempre. ¿Sí? Gracias a esa abuelita que era una mujer fiel, que estuvo, que... Y está bien, tu abuelita se va a ir al cielo, pero no te puedo pasar un dos por uno. ¿Sí? Es un compromiso de por vida con el Señor. Puedes seguir siendo un seguidor, seguir pidiendo descuento, seguir pidiendo ahorro, pero podés pasar a la categoría de discípulo si lo buscás al Señor. No hay dos por uno. Si no te arrepentís, si no conoces a Jesús, si no entregás tu vida a Jesús, no vas a poder entrar al reino de los cielos y disfrutar hoy de una vida abundante. Y no vas a poder ser llamado discípulo del Señor. Para eso tenés que tener una experiencia personal con Él. Muchos lo seguían, pero había doce que estaban dispuestos aún a dar su vida por el Señor. ¿Amén? ¿Me siguen? Guárdense las tarjetas de descuento, ¿sí? No existe el 2x1, pero tampoco, número 3, para los discípulos de Cristo, no hay vuelto. Algo, Señor, ahí, un vueltito, algo que me... hago todo esto, pero un poquito, no hay vuelto. Es todo. Sí, Señor, yo te sigo, te amo, sos mi Señor, te doy todo. No me guardo nada. ¿Pero qué les dije? ¿Jesús qué quería? No de la boca para afuera, sino quería discípulos completos, totalmente entregados. El mensaje de Jesús siempre fue un mensaje práctico. Y me gustaría que los mensajes que nosotros compartimos sean prácticos. Si yo le digo a usted, usted tiene que llevar la cruz. Oh, seguro que la cruz es mi suegra, sí. Seguro que la cruz es el jefe que me tocó en el trabajo. Seguro que la cruz es esta enfermedad que estoy pasando. La cruz es este problema, es este calor que de verano. Usted ponga la cruz donde usted quiera, pero Jesús cuando habla de cruz, los que estaban siguiéndolo entendían bien lo que era la cruz. Jesús no estaba hablando del peso de una cruz de madera. Jesús estaba hablando del sacrificio que iba a dar y lo que significaba trasladar una cruz. Cuando un reo, en la época de Jesús, trasladado a la cruz, era maldecido, era escupido, era señalado. Era una persona que ya por cargar la cruz ya no tenía derecho ni a defensa ni nada. No tenía derecho absoluto a reclamar nada. Esa persona iba a ir a la cruz. Y Jesús le dice a todos estos que están siguiéndolos, miren que seguirme a mí significa que ustedes van a... preguntarles si ustedes están dispuestos a cargar esa cruz. De que lo escupan, que lo señalen. No habla del peso, sino habla de la carga, de los derechos que tenía la persona. Por eso dice en Lucas 9:23, si alguno, ¿dónde están los alumnos de la cruz del discípulo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ah, muy bien. Cada día, ¿sí? Porque algunos toman la cruz los domingos. Ah, sí, venimos todos con corbata, amamos al Señor y parece que volamos. Pero el lunes, cuando arranca el trabajo, parece que dejamos la cruz ahí en la casa y nos vamos. ¿Sí? Si nos vieran. Tenemos la cruz ahí archivada, pero el domingo la volvemos a sacar a la cruz y volamos acá. ¿Sí? Jesús dice completo, todos los días. ¿Cómo dice? Cada día. Y ahí sí recién. Síganme, son verdaderos discípulos, negarse a sí mismo. Y Jesús dice, ¿ustedes están dispuestos a esto? ¿Están dispuestos a cargar la cruz? ¿Están dispuestos a morir por mí? ¿Están dispuestos a dejarlo todo? Y Jesús era práctico. Así que no pensemos en la cruz, en algo... Y yo podría terminar el mensaje acá y algunos se preguntarán, ¿qué es llevar la cruz? ¿Qué es negarme a mí mismo? ¿Qué es seguirle? Yo no voy a agotar, pero por lo menos me tomé algunas... referencias para que podamos hacerlo práctico. ¿Cómo resuelve usted sus conflictos laborales, matrimoniales, familiares? ¿Toma la cruz? ¿Se niega a sí mismo? ¿Se enoja? Hay gente que se enoja por todo. Sí, pero yo estoy dispuesto a darlo todo porque... ¿Se enoja por todo? ¿Reacciona mal? ¿Insulta? ¿Se pone violento, nervioso? ¿Cómo resuelve? O carga la cruz y pone la otra mejilla. Deja que el Señor controle sus reacciones. está dispuesto a poner la otra mejilla. Sea práctico cuando agarra la calculadora. ¿Sí? Me vienen estas dificultades, este me dice esto, ¿qué hago? ¿Está dispuesto a tomar la cruz? La cruz representa la pérdida de todos mis derechos. ¿Quién tiene los derechos? Lo tiene Jesús. Y Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ya no vivo yo? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Cristo vive en mí. A veces estábamos crucificados con Cristo. Sí, yo me banco todo. A mí que mi esposa, mi jefe me diga, pero que nos diga eso que... ¡Tac! ¡Tac! Y dejamos la cruz. Ahora está atrás la cruz. Pero dejamos la cruz atrás. Y Jesús dice, sean prácticos. Cuando hagan las cuentas y no digan, yo llevo la cruz de Cristo, estoy dispuesto a llevarla. Seamos prácticos y analicemos. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de todo y llevar la cruz? ¿Sí o no? ¿Cómo reacciono? Agarre la calculadora. ¿Sí? Cuando estoy en el trabajo, o mejor dicho, cuando pierdo el trabajo, ¿cómo reacciono? Cuando las cosas no andan bien en mi economía, ¿me pongo de mal humor? ¿Mi fe se debilita? ¿O digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Me quejo o descanso en el Señor, sabiendo que Dios me sostiene? ¿Qué pasa cuando pasan esas cosas? Agarro la calculadora. Perdí el trabajo, sí, menos. Pero Dios está conmigo, más. ¿Cómo me da la cuenta final? ¿Le he entregado toda mi vida a Cristo? Hay cosas que todavía no se las entregué, cosas que me preocupan. Cosas que me preocupan tanto que no puedo disfrutar de mi vida cristiana. Quizás haya cosas que yo tenga que crucificar en el madero. Sea práctico, ¿sí? Cuando lea un versículo o una palabra, cualquier verso de la Biblia, sea práctico y aplíquelo a su vida. ¿Cómo reacciona cuando se burlan de usted? Ay, el problema de que le digan evangelio, ¿sí? Todos lo tenemos, ¿sí? No nos gusta que le pongan la N, ¿sí? Le dicen evangelio y lo señala. ¿Y ahora de qué te la das vos que vas a, que sos cristiano? Y algunos dicen, sí, yo quiero seguir a Cristo. Y eso, agarre la calculadora. Porque en el trabajo eso le va muchas veces a restar. Porque usted va a querer hacer las cosas bien. Siempre la hicimos de esta manera. Y ahora, ¿de qué se te dio? ¿De santulón? Resto. Ese ascenso que le iban a dar, pero a este no le podemos dar el ascenso. Porque este hace las cosas bien. Mejor va a perder, va a restar. Quizá va a multiplicar a algunos amigos que eran amigos porque usted se enganchaban todas, pero ahora usted dice esto no, estos chistes no, este WhatsApp no, estas cosas que comparten no. Quizá sean la familia y lo señalen por ser cristiano. ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Va a pagar el precio o va a ser condescendiente? Bueno, esto es... ¿Va a rechazar su fe? Cuando le pidan hacer eso raro en el trabajo, ¿va a decir que no? Mire que le puede costar un ascenso. Y cuando le dicen algo así, ¿cómo reacciona usted? ¿Ya está crucificado? Ya no importa. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Se pone contento o se avergüenza? Dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Así que debería llenarnos de orgullo. ¿Cómo se siente siendo un seguidor de Cristo? Agarre la calculadora. Porque Jesús le dice, muchos comienzan, vienen a la iglesia, construyen las bases y arrancan bien. Pero cuando empiezan los problemas, no es demasiado, no lo puedo terminar. ¿Y qué dice? Que viene la burla, el señalamiento, ¿sí? Y la persona pierde de disfrutar una vida abundante. Así que haga bien las cuentas y entréguelo todo. No se guarde absolutamente nada. Y por último quiero compartir algo para los jóvenes y no tan jóvenes, ¿sí? Sea práctico cuando tiene que elegir la cruz de Cristo o otras cruces que usted quiera elegir. Por ejemplo, cuando tiene que elegir un novio, un trabajo, una profesión, y a veces sabe que no es la mejor decisión. Pongámosle, la persona no es cristiana, yo voy a elegir a esa persona. Ya sé cómo me va a ir. Me va a ir mal, porque la palabra dice, no unáis en sugo desigual. ¿Pero qué decimos? Es tan lindo. O es tan linda. ¿Sí? Capaz que el Señor la convierte y sí, no sé en qué la va a convertir, pero sería un milagro. Dice, cuando vos arrancás mal, haciendo las cosas mal, edificando mal, si tu base está mal, es muy probable que vengan las olas y todo se derrumbe. Ahora, cuando construís sobre la roca, y Dios tiene un chico, una chica para tu vida, cuando construís sobre la roca, vas a edificar bien. Cuando sabes que vas a aceptar un trabajo que sabes que no es lo mejor, que Dios no está de acuerdo, pero sabes qué bien que pagan. ¿La cruz o yo? ¿La cruz o yo? Podríamos resumir a la cruz, ser crucificado, negarlo todo. Lo podríamos definir como destronar el yo de mi vida. Si usted a alguien le pregunta qué es seguir a Cristo, tomar la cruz, es destronar el yo en mi vida. ¿Y quién ocupa ese trono o quién debería ocuparlo? Jesús. ¿Me siguen? ¿Sí? A veces tratamos de torcer esa voluntad de Dios con esto. Relativizamos ciertas verdades. Y el Señor dice, todo o nada, no te guardes un poquito. Lo hago todo bien, pero esto lo quiero decidir yo. En esto que nadie se meta. En la persona que voy a elegir, en el trabajo, en la carrera, que nadie se meta. Ni Dios se meta. Yo quiero elegir esto. Porque me gusta, porque es lo mejor. ¿Me estoy guardando algo? Jesús dice, no te ahorres nada. Dalo todo. No hay vuelto. Entonces dijimos, no hay tarjeta de descuento, no hay promociones. No hay dos por uno. Y por último, no hay vuelto. Tenés que estar dispuesto a darlo todo. Y quiero en esta noche terminar orando. Si vos en esta noche estás dispuesto a pasar de nivel, quizá Dios te habló y dijo, mira, hay cosas que parece que mi fe, mi constancia, mi seguridad en vos, a mí me parece que tantas veces me bajo de la cruz en la semana y quiero realmente tomar la cruz. Realmente quiero que sea algo práctico en mi vida. Quiero pasar de nivel, de dejar de ser un seguidor para convertirme en un discípulo de Cristo. ¿Sí? Y estoy dispuesto a agarrar, a hacer las cuentas. Estoy dispuesto a asumir ese compromiso. Quizás hasta ahora me costó, quizás hasta ahora vine a la iglesia porque es lindo, porque está bueno cantar, la alabanza me gusta. Yo hay gente que lo escucho y dice, a mí me da una paz venir a la iglesia. Y se lo escucho cuando llegan a la iglesia, ¿sí? Los primeros días, me da una paz venir a la iglesia. Pasan 10 años y le digo, ¿cómo estás? Me da una paz venir a la iglesia. Y tu vida de compromiso, ay, se quedan con la paz, se quedan con los milagros, con los peces. Ay, qué lindo que es venir a la iglesia. Sí, es lindo y todo, y tu compromiso y tu señorío y la cruz. Quizás en esta noche sea el momento de tomar la calculadora y preguntarnos, ¿cómo está mi vida todos los días, cada día? Y si en esta noche vos querés decirle al Señor, porque esta va a ser la oración, Señor, quiero pasar de nivel, de ser un seguidor, me quiero pasar al nivel de los discípulos, quiero asumir compromiso, yo te animo a que puedas hacer esta oración conmigo, ¿sí? Y quizás también vos digas, la verdad que yo hasta ahora nunca asumí un compromiso por Jesús, porque me da paz y está lindo venir acá, pero hoy quiero asumir ese compromiso con el Señor. Quiero entregarle mi vida, quiero que mi vida sea una vida abundante. También haz esta oración conmigo, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a pedirle al Padre que se revele una vez más en nuestro corazón. Y si tenemos que tomar esta decisión, Él nos dé la fuerza, porque dice la palabra que Él produce el querer como el hacer en nuestra vida. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, por tu mensaje. Señor, queremos pasar de nivel, queremos dejar de ser simples seguidores ocasionales, queremos, Señor, convertirnos en verdaderos discípulos, Señor, tuyo. Queremos estar dispuestos a dejarlo todo, Señor, amar menos a otras cosas, Señor, para ponerte a vos en nuestra prioridad máxima. Señor, queremos que seas lo primero en nuestra vida. Queremos que seas lo primero al levantarnos, al acostarnos. Señor, queremos destronar el yo en nuestras vidas para que tú ocupes el lugar de Señor, el lugar de preponderancia, el lugar, Señor, de la toma de decisiones. Queremos entregarlo todo, Señor, darlo todo a ti, Señor. Queremos ahora, en esta hora, que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer las cuentas. Señor, si hay cosas que no hemos dado, si hay cosas, Señor, que todavía no lo hemos entregado, que hoy sea una noche de decisión, papá. Te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor. Aún, Señor, de los que vienen por primera vez o han venido por segunda vez, Señor, y no han asumido este compromiso y en esta noche quieren hacerlo, Señor. Quieren decidir y ser verdaderos discípulos. Quieren aceptarte, quieren esa vida abundante. Señor, ya no quieren solamente venir porque otros vienen, porque el Padre viene, la Madre, los hijos, sino que realmente quieren asumir un compromiso real, personal. Señor, quieren arrepentirse, quieren buscar, Señor, tu rostro. Revélate, revélate, Señor, en esta noche a cada uno de estas vidas. Y mientras estás ahí con los ojos cerrados, si hay alguien que tomó esta decisión, yo te animo a que levantes tu mano y que le digas al Señor: yo quiero asumir ese compromiso, quiero ser un hijo tuyo. Dios te bendiga. Señor, bendice a aquellos, Señor, que toman esta decisión en esta noche. Señor, en esta noche te dice: vení, seguime. ¿Estás dispuesto a darlo todo? No importa si viniste muchas veces, venís hace años, si querés asumir ese compromiso y pasar de seguidor a discípulo, el Señor te acepta en esta noche. Levanta tu mano, decirle: Señor, quiero esto para mi vida. Padre, te doy gracias, Señor. Aquellos que han levantado su mano, Señor, y aquellos que lo han hecho en su corazón en esta noche. Señor, que ese compromiso que es tuyo, es personal, Señor, es contigo, que es real, que es íntimo, Señor, pueda dar fruto, Señor, que esa semilla que hoy es plantada en sus corazones pueda dar fruto, Señor, al 100 por 1. Señor, te pido una bendición especial, Señor, sobre cada uno de ellos en esta noche. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.